Y aquí estamos. El calendario Huella Negra. Ah, también el encuentro. Ah, de, también. ¿De qué? El 20º encuentro de pueblos negros. El 20º encuentro de pueblos negros en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y bueno, pues Hugo Arellanes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en la Voladora Radio. Y pues aquí listos ya. Pues qué bueno, bienvenidos sean a Mecameca. Digo, Ceci ya conoce a Mecameca y anda por estos lares desde hace ya muchísimos años y conoce a mucha banda, ¿no? Nos conocimos en aquellos años cuando todavía existía La Ronda, ¿no? Aquel espacio, junto con el maestro Francisco Natera y la maestra Pati Piñón, que justo pues están aquí afuerita. ¡Ah! ¿No? Porque sí, bueno, pues son amigos de hace mucho tiempo, ¿no? Son personas cercanas desde hace mucho tiempo. Y que de hecho, ¿no? Comentábamos que hace 10 años, ¿no? En 2011. Que fue qué emisión habrá sido más o menos de este encuentro, porque fue este mismo festival de encuentro de pueblos fue negros, un encuentro, ¿no? Que por cierto no tuvo un número, ¿no? Ah, okay, fue okay. Un evento que se hizo por el año internacional del afrodescendiente, ¿verdad? Y nos llevamos todo un contingente de aquí de músicos en un bus. Sí, fueron a participar un grupo de jazz, de ska, trovadores. Sí, bueno, pues varios carnalitos de acá de la región se descolgaron en ese entonces, en aquella ocasión. ¿En dónde fue? Fue en un lugar de la Costa Chica, que es justo de donde surge, o bueno, ahorita se encuentra este meollo del colectivo de Huella Negra, ¿no? Sí, pues fue en el 2011 en la comunidad de Charco Redondo, en Charco Oaxaca. Redondo, claro. Sí, municipio de Tututepet, ¿sí? ¿No? Sí. Municipio de Tututepet, Oaxaca. Oaxaca. Sí, y ese encuentro se dio para decidir cómo las comunidades querían nombrarse. En aquella ocasión se decidió que era afromexicanos. Afromexicanos. Sí, toda esta población afrodescendiente que nació en la Costa Chica y que es también donde nace el movimiento afrodescendiente por el 97. Por el 97, o sea que ya también tiene bastantitos años trabajando, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo surge, cómo nace, quién conoció a quién, por qué, qué pasó, ¿no? Pues yo desde muy pequeño, bueno, no tan pequeño, pero desde que era adolescente estuve muy, muy vinculado al movimiento afrodescendiente por pertenecer a esta comunidad. Mi padre es afrodescendiente y entonces desde muy pequeño pues me interesé en saber por qué nuestro color de piel, cuáles eran como... ¿De dónde viene tu papá? De la comunidad de Lodesoto, Jamiltepec, Oaxaca. Uh-huh. Entonces ahí nacieron sus padres, sus abuelos, pero pues hay todo un contexto histórico que tiene que ver con la llegada de los españoles a América y cómo también traían personas esclavizadas para trabajar en la ganadería, en la minería. Y entonces estas personas pues se quedaron a vivir en México y son parte de esta nación, pero que en la actualidad no están reconocidos constitucionalmente. O sea, hace falta que ellos tengan acceso a derechos que por ley deberían estar ya asentados. Entonces, es un movimiento que, como lo mencioné ahorita, nace en el 97, también se hacen encuentros de pueblos negros cada año para debatir temáticas, ya sea de educación, salud, mujeres, el reconocimiento constitucional que desde entonces pues se ha venido exigiendo a gobiernos locales, estatales y federales, y que hasta ahora solo tres constituciones a nivel nacional han reconocido a esta población. La primera fue la del estado de Oaxaca, después la del estado de Guerrero, uh-huh. Y como tercera constitución, la nueva constitución de la CDMX, que ya reconocen que tienen población afrodescendiente dentro de, pues, de la ciudad. De Chilangolandia. Exacto. Y entonces, pues, este movimiento, pues, ha estado durante todos estos años. Yo en un principio formé parte de la organización México Negro, pero también al mudarme a la Ciudad de México, pues, me alejo, pues, bastante, varios kilómetros, y... iniciamos con el proyecto Huella Negra acá, que ha tenido pues un impacto pues bastante bueno para nosotros, porque nos hemos encargado de sensibilizar a las personas que hay población afrodescendiente, no solo en la costa, sino que también hay población afrodescendiente en la Ciudad de México, que para ser afrodescendiente no se necesita tener un color de piel en específico, sino la afrodescendencia va más allá de un color de piel, más allá de un tipo de cabello, tiene que ver más con el contexto cultural donde naces, tus abuelos, el tipo de comida que comes, la música, algo mucho más profundo que el color de piel. Entonces, pues supongo que tiene que ver el asunto sanguíneo, ¿no? O sea, la descendencia, la ascendencia de alguna familiar. Sí. Y bueno, lo que hablas, ¿no? Sobre tradiciones, usos y costumbres, ¿no? Sí. Que identifican a una comunidad por eso, ¿no? Más allá de lo que decías, uh-huh. del color de piel o el cómo tienen el cabello, sino, bueno, pues cómo conviven en comunidad y supongo que también compartes, pues ideologías, no sé, qué tanto en el asunto de la religión, ¿no? Pues creo que con las religiones pues no es tanto, porque pues como casi en todo el país, la mayoría son católicos, aunque también hay muchos que cristianos, protestantes también. No tiene que ver con un asunto religioso. Exacto, mucho no. Menos, ¿no? Pero no. Ideológico. Pues sí, hay como un contexto de que se reconocen afrodescendientes porque tienen como un mito de origen estas personas. Mito de origen. Ajá, okay. que es como los barcos que encallaron en las costas del Pacífico, okay. y ellos dicen, pues nosotros de ahí llegamos, o sea, barcos que venían, que traían personas esclavizadas, encallaron en las costas, se hundieron, y las personas que lograron salir son nuestros ancestros. Muy alejado de la realidad, pero la gente tienen este mito de origen y entonces dicen, no, pues es que nosotros de ahí venimos. Y entonces, para mí también me parece pues muy bueno que ellos sientan como un arraigo a esta tierra a partir del mito que ellos se inventaron. Ok, bueno, pues antes les recordamos, bueno, más bien, no les recordamos, les avisamos a los radioescuchas porque lo publicamos en redes sociales, pero bueno, que estamos regalando, o que bueno, el colectivo Huella Negra nos está regalando 6 calendarios para toda la banda banderola que nos está escuchando. Y bueno, lo único que tienen que hacer es comunicarse a los teléfonos de la radio, ya sea al teléfono local o al WhatsApp. También se vale que me lo pidan, ya sea por redes sociales, ya sea en el Facebook de la radio, ¿no? La Voladora Radio, ya sea en mi perfil personal como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles, échenos una llamadita 97 8 52 52, o al WhatsApp 55 40 61 54 59. Y bueno, pues ya nos están mandando a corte, regresamos en un ratito, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 5 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues ya tenemos al primer ganador del primer calendario 2019, a Joy Gallegos. Él, bueno, pues ya se lo ganó. Solo tienes que venir a las instalaciones de La Voladora Radio por tu calendario con tu nombre de Facebook y ahí lo tienes. Bueno, ahorita te digo bien cómo por mensaje. Bueno, pues ahora sí continuamos con la entrevista. Bueno, ya nos estuvo platicando un poco Hugo sobre pues el origen, ¿no? De este colectivo, ¿no? Que surge pues, allá en la Costa Chica de Oaxaca, ¿no? Con este mito personal de la descendencia, que me parece bastante interesante, ¿no? Y que bueno, pues, pero también tenemos aquí en cabina a nuestra querida Ceci. Y yo te quiero preguntar, hola, Ceci, ¿tú por qué te involucraste tan a fondo en este movimiento? O sea, porque yo te veo súper movida, pues, o sea, pues estamos platicando desde hace no sé cuántos años, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué fue? ¿Qué sientes? O sea, ¿qué te movió para allá? Bueno, ¿no? En primer lugar, y lo puedo decir con mucho orgullo, que soy afrodescendiente y de tiempo completo. De tiempo completo. Tuve una abuela negra, tengo mi madre que es negra también, y yo pues me reconozco, me autoescribo totalmente como afrodescendiente. Y como ya lo dijo Hugo, la afrodescendencia no tiene que ver con el color de la piel, ¿no? Afortunadamente muchos todavía conservamos fenotipo o color de piel, pero muchos lo hemos perdido. Pero eso no quiere decir que nuestras casas no nos hayan educado y enseñado ese lenguaje coloquial que se usa en la costa, ¿no? Por ejemplo, chirundo, ¿no? Vamos a la costa y entendemos perfecto lo que nos dicen, ¿no? Ahora sí que no nos chamaquean. Entonces, okay, pues yo te puedo decir que, y como se dice, pues mamamos la cultura, ¿no? De nuestras abuelas y de nuestros padres o de nuestras madres. Muchos de los que estamos en el colectivo somos hijos de esas mamás negras de la Costa Chica que se vinieron a la ciudad a buscar una nueva vida. Entonces, pues soy afrodescendiente de tiempo completo. Y bueno, me surge como la duda de, o sea, no sé si pudieras pues platicarme o comentarme uno o dos de estas pues quizá peculiaridades o características de la cultura afro que los distinguen del resto de la sociedad mexicana. ¿Qué nos distingue? Bueno, mira, para empezar te puedo decir que nosotros, los afrodescendientes, tuvimos mucho que ver con la formación de esta nación. Morelos era afrodescendiente, Zapata era afrodescendiente, Vicente Guerrero era afrodescendiente, ¿no? Y yo creo que esa peculiaridad que tú dices, siento que la identidad nosotros la vamos construyendo, es algo que se construye. No es algo con lo que tú nazcas y dices, ay, sí, ya soy. No, se construye, se va viviendo esa vivencia, lo que aprendes de tu mamá, lo que tú quieres investigar porque dices, ay, a ver, ¿por qué mi mamá es así? ¿O por qué mi abuela? ¿No? Yo viendo videos y películas y fotos, yo dije, ay, ¿qué pasó, no? O sea, no te imaginas. A pesar de que ves a tu mamá todo el tiempo, o sea, yo no sabía que mi madre era negra, ¿no? Hasta que empecé a leer, a ver, ir a la costa, a platicar con la gente, yo dije, es que yo soy entonces, yo pertenezco a eso. Y fue ahí donde me empecé a involucrar. O sea, no hay un patrón, no hay. Claro que las personas que tienen el fenotipo y que tienen la piel, pues ya no hay ni qué hablar, ¿no? Pero yo te puedo decir que los afrodescendientes estamos en toda la República Mexicana. Y no los podemos ver porque pues muchos ya no tenemos el color o ya no tenemos el fenotipo. Pero si tú le rasgas, tuvimos una abuela afro, tenemos una mamá afro, igual la bisabuela, ¿no? Y muchos nos autoadscribimos porque buscamos esa parte, esa raíz. Claro, ¿no? Importante. Tiene que ver con lo que tú sientes, con lo que tú quieres ser. Es eso, que nosotros tenemos que estar autoconstruyendo nuestra identidad. Ok, bueno, pues también supongo que pues todo ese trabajo que han hecho con este colectivo de Huella Negra, pues se ve de alguna manera plasmado o materializado o más visible con este calendario que nos están regalando, ¿no? Platíquenos un poquito más sobre el calendario. Bueno, porque veo pues, que además que tiene unas frases super padres, sí, ¿no? Está, es un calendario de pues con mucha sí. calidad, ¿no? Muy bonito y que bueno, pues a ver, platícanos. Pues el calendario nace como una idea porque queríamos visibilizarnos. Queríamos decir, aquí estamos los afrodescendientes y como de profesión soy fotógrafo, soy el que coordina el proyecto, entonces a partir de ahí dijimos, ¿cómo hacemos para visibilizarnos? Entonces también queremos con este calendario cambiar el concepto de fotografía que hay acerca de los afrodescendientes, ya que en muchas de las ocasiones al afrodescendiente siempre se le asocia con la pobreza. Entonces siempre se le quiere fotografiar en la pobreza, sucio, con ciertos estereotipos, ¿no? O desnudo, con calzón de manta. Exacto. ¿No? Todos estos estereotipos, siguen girando alrededor del afrodescendiente porque ya sea con películas o documentales, se sigue tratando de identificar al afrodescendiente de esta manera. Entonces, una de las premisas para mí como fotógrafo del calendario es cómo me quiero ver yo. Y yo no me quiero ver sucio, no me quiero ver en pobreza, no me quiero ver desnudo. ¿No? Ajá, entonces para mí cambiar este concepto pues es de suma importancia porque justo a través de la imagen es como se fomentan los estereotipos. Entonces, a través de la imagen, a través de las palabras, entonces si yo puedo aportar a que al menos en imagen vaya cambiando el estereotipo, pues es como hemos venido haciendo pues este calendario. Luego las frases que vienen ahí son de una escritora que se llama Diana Pinacho, y que ella hizo como una síntesis de la historia de la población afrodescendiente en México. Entonces, a través de todas estas frases y a través del primer texto que es en la contraportada, es como ella empezó a contar un poco de lo que hemos tenido que pasar. Quizás no nosotros los jóvenes que estamos ahora, sino las generaciones anteriores. Entonces, igual, no sé, claro, mi compañera Ceci quiere... Ah, bueno, quiere leerlo. ¿Lo lees? Sí. Léelo. No elegimos esta tierra. Nos han contado que llegamos aquí con cadenas, hasta que el barco encalló. Hicimos lo único que nos dejaron hacer, trabajar. Trabajamos para darle vida a nuestras tierras, pero no era suficiente. Pagamos por nuestras cosechas y por nuestra libertad. Juntamos tierra con agua y así construimos nuevas casas. Trabajamos juntos por nuestra gente y seguimos luchando hasta hoy por nosotros y por las generaciones venideras. Trajimos ritmos, tambores y nuevos colores y sazones. Somos tejedores de alegría, aquella que se refleja en nuestros sones, las manos y las sonrisas de nuestros niños y mujeres. Y aún así, ¿hay negros en México? Es la pregunta que se sigue escuchando. Sí, los hay. Estuvieron aquí desde el principio de los tiempos y su sangre corre por nuestras venas. No se fueron, no se han ido. Seguimos aquí. Bueno, ese es un texto de Diana Pinacho, ¿no? Como bien comentas. Ella supongo que también es miembro del colectivo. Sí, es parte del colectivo. Ella es afrodescendiente de San Marcos, Guerrero. Entonces, pues muy emocionada, quiso participar. Ella es escritora de profesión, entonces, pues nosotros encantados de que participara con sus textos. Y porque aparte creo que resume muy bien un poco de la historia que, pues, que hemos tenido que pasar. Digo, quizás no nosotros, pero nuestras generaciones anteriores. Claro, bueno, pues ha sido una lucha, ¿no? Ardua, larga, ¿no? La que se ha mantenido, ¿no? Pero que, bueno, pues afortunadamente existe. O sea, porque realmente en nuestro país todavía existen pues muchas cosas que no son visibles todavía, que siguen manteniendo atrás del velo y de la corrupción y de la impunidad, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente pues existen pues este tipo de colectivos, este tipo de agrupaciones y de trabajos pues comunitarios, ¿no? Que pues para apoyarse y justo pues poder luchar por sus derechos, por alzar la voz, ¿no? Para que sus necesidades y sus anhelos pues también sean cubiertos, ¿no? Y pues que no haya más marginación, ¿no? También, bueno, antes de irnos al siguiente corte, quiero saludar a toda la banda que nos está likeando en redes sociales, porque, bueno, pues parece que tienen bastante éxito. ¡Ah! ¿No? Saluditos a Analí Lagunas Díaz. Dice, hola, yo quiero un calendario. El tema es súper interesante. El año pasado asistí a una conferencia de la doctora Sagrario Cruz Carretero, donde hablaba sobre la importancia de la raíz afro en la historia e identidad del país. Bueno, saludos a Analí Lagunas, muchas gracias. Ella también tiene ya un programa aquí en La Voladora Radio. Y bueno, saluditos a Martín del Campo 13, bueno, que en realidad se llama Frank, pero así se pone en Facebook, ¿no? Saluditos a Martín del Campo. Y bueno, ahorita les digo por qué esta cosa. El internet de pronto como que se me pone medio rejego, oiganme. Y bueno, ahorita seguimos saludando a la banda. Entonces vamos a continuar, ¿no?, con nuestra entrevista. ¿Puedes decir algo, Ceci? Sí, que si hay alguna persona que se reconoce como afrodescendiente, inmediatamente que venga por su calendario. Ah, claro, pues seguimos, ¿no? Regalando calendarios, son 6, llevamos 1, bueno, 2 con el de Analí, ¿no? Ya van 2 con Analí, nos faltan 4 calendarios, por favor, comuníquense con nosotros, ya sea a redes sociales o a través de el teléfono fijo o por WhatsApp. Bueno, ya furuló aquí, bueno, saluditos a Analí, a Martín del Campo y a Chucho Reves. Chucho Reves les manda saluditos y bueno, pues ahora sí, antes de irnos a un corte, aprovechando este espasmo, voy a hacer unos avisos parroquiales que, ¿sí? Rapidísimo. Bueno, recuerden, banda banderola, también que seguimos regalando cada programa pases dobles para ir al Bosque Esmeralda, a el recorrido de las luciérnagas. No sé cuándo van a empezar, no sé si son, bueno, ahorita nos dan más información, pero ya saben, los pases dobles para el avistamiento de luciérnagas en Bosque Esmeralda tiene que ser forzosamente que llamen al teléfono fijo o al WhatsApp de La Voladora. Estos no aplican para mis redes sociales personales, solo ni para el Facebook de la radio, solo llamada local o WhatsApp se pueden ganar los pases dobles para ir a ver las luciérnagas a Bosque Esmeralda. Y bueno, Sonido Arrecife de Alejandro Parrilla te invita a una tardeada el día 22 de junio en el auditorio de San Antonio Xochimilco a partir de las 18 horas. Esto, bueno, pues es entrada libre. Agradecemos también mucho al médico veterinario Juan José Cataño Herrera. Él, bueno, ofrece cirugías, consultas, nutrición, pues obviamente de veterinario, servicio veterinario, y bueno, nos está regalando para el público de La Voladora Radio un cupón para desparasitación gratis para su mascota. Comuníquese a los teléfonos de la radio y se gana su cupón para desparasitar a su mascota. También, bueno, pues agradecemos a... Bueno, le sigo en el otro, ¿no? Está bien. Regresamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio, y estamos aquí en franca rebeldía con el colectivo Huella Negra, Ceci Estrada y Hugo Arellanes en cabina de La Voladora Radio, hablando sobre afrodescendencia en México. También platicando sobre el calendario Huella Negra 2019 que estamos regalando aquí en La Voladora Radio. Y bueno, también nos van a platicar en un ratito más los detalles sobre el 20º Encuentro de Pueblos Negros que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Pero bueno, ahorita afuera del aire nos estaban comentando unos datos bastante interesantes que, bueno, me gustaría que nos los repitieran. No, por ejemplo, este dato que es súper interesante, que me comentas sobre que el Estado de México es el estado que más población afrodescendiente, o sea, tiene, ¿no? O sea, por sí. Encima de... Bueno, platícanos. Sí, comentaba que el Estado de México en números es el lugar donde más afrodescendientes hay arriba de 300,000 afrodescendientes. No sé si es la cifra exacta, pero serían 326,000 afrodescendientes. El Estado de Guerrero tiene arriba de 200,000. Y el Estado de México, luego Guerrero. Luego Guerrero, después el Estado de Oaxaca, le sigue el Estado de Veracruz, muy cerca. Claro. Después Coahuila, Guanajuato y Zacatecas. El estado, también Jalisco, hay mucha población afrodescendiente. Sí. Y prácticamente todos los estados de la República tienen población afrodescendiente, aunque en muchos de los casos no se reconocen como afrodescendientes, porque ha habido muy poca difusión acerca de la palabra, el concepto afrodescendiente, el concepto afromexicano, que es lo que engloba. Entonces creo que esa parte sí, pues las instituciones les ha hecho mucha falta como hacer más difusión, ya sea programas de radio, programas televisivos, televisivos y públicos, porque luego hay televisión de paga donde sí, claro. Se puede anunciar, pero pues no es accesible para todas las poblaciones. Entonces, que bueno, justo también comentaban esta importancia, ¿no?, que le da el movimiento a cómo se nombra, ¿no? O sea, uh-huh. Afromexicano, ¿no? Afrodescendiente. Yo decía hace rato, ¿no? Pues los esclavos negros. Y ustedes, no. Son personas esclavizadas, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, pareciera como un rollo muy... de pronto así como exquisito, ¿no? Pero pues justo esto es importante también, el ir pues identificando, ¿no? Me hablabas, por ejemplo, de la palabra moreno, ¿no? Sí, sí, pues para el censo de la prueba piloto que se hizo en 2015, el INEGI estaba buscando como las palabras adecuadas para que las personas pudieran autoidentificarse y autoadscribirse a la población afrodescendiente o afromexicana. Entonces, en algunos casos, pues utilizó la palabra negro, negra, moreno, morena, jarocho, mascogo, rastafari para la Ciudad de México. Pero la palabra moreno no se utilizó a nivel nacional, porque pues a nivel nacional casi todos los mexicanos nos reconocemos como morenos. Claro. Entonces, lo que hizo el INEGI fue decir, no, a ver, solo para estos estados, que creo que sí fue solo el estado de Oaxaca, el estado de Guerrero y creo que el estado de Veracruz, pero de ahí en fuera todos los estados tienen como sus palabras específicas para reconocer a la población afrodescendiente. Y solo en Guerrero y Oaxaca y ¿qué otro estado me dijiste? Bueno, Veracruz solamente se les reconoce a la descendencia afromexicana, ¿no? Como morenos. Así el INEGI los tiene como catalogados, por decirlo de alguna manera. Sí, igual se ha venido haciendo mucho trabajo para ser más específico, porque igual hay poblaciones indígenas que se reconocen como morenas, porque así se les ha catalogado por otras poblaciones, las poblaciones hegemónicas. Han dicho, ustedes son los morenos, nosotros somos los blancos. Entonces, sí, el concepto se ha seguido trabajando, se ha seguido haciendo sensibilización a las personas justo para tratar también de cambiar el lenguaje, como esto que mencionabas, no somos descendientes de esclavos y no somos descendientes de personas esclavizadas y así, o sea, sutilezas, pero que al final del día a nosotros nos favorecen muchísimo cambiarlas. Claro, claro, ¿no? Porque no es lo mismo que me digan a mí morenaza de fuego, ¿verdad? Que exacto. Que me digan afrodescendiente, por ejemplo, ¿no? Sí. No, eso fue un mal chiste. Bueno. Bueno, pues ahora sí, entremos un poquito más en materia sobre este 20º encuentro que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. A ver si cuéntanoslo bueno, todo. Pues yo les quiero contar que este evento se hace desde hace más de 22 años, okay. Ajá, entonces dos no están así como registrados, no tienen número. Y en noviembre okay. Hasta noviembre se pospuso por razones de logística y todo. Sí, se porque me habías comentado que iba a ser en junio. Pero por razones de logística se pasó hacia noviembre, que es la fecha en que siempre se hace. Bueno, este evento fue creado por México Negro. ¿Qué es México Negro? Es una organización civil que se hizo, es la pionera, la que inició el movimiento en la Costa Chica el movimiento afromexicano en la Costa Chica de Oaxaca. El líder es el maestro Sergio Peñalosa. Y estamos trabajando para que se lleve a cabo. Bueno, somos un comité, somos un equipo de gente que pues, todos estamos chambeando, trabajando para que se logren los objetivos de este evento, que es bien importante visibilizar a los afrodescendientes en México, porque mucha gente todavía no sabe que hay negros en México y estamos aquí y no saben. Y entonces este es un evento que ya se hace desde hace mucho tiempo y que tiene ese fin, reunirnos y visibilizarnos. Ok, y bueno, me comentas que va a ser en noviembre, no sé si ya tengan sede o espacio donde se llevará a cabo. Estamos en eso, estamos también viendo lo de las fechas. Ok. Y bueno, más o menos cuéntanos qué hacen. Talleres, conferencias, música, Se hacen mesas de trabajo en donde se tratan temas de incidencia, como ya lo dijo Hugo, sobre mujeres, sobre educación, sobre el reconocimiento constitucional, sobre el censo que va a ser el censo 2020 que va a ser ya en el 2020. Sobre es territorio, el censo ya, claro. El de Adebis, ahora sí. El de Adebis. Entonces, o sea, se juntan mesas, son como equipos en donde se están las personas de las comunidades o afrodescendientes, uh-huh. Y se platican sobre la problemática y se trata de buscar soluciones, de ir con las autoridades correspondientes para solucionar algunos problemas que, pues, es importante porque todo eso impide, pues, el desarrollo de las comunidades. Y bueno, ahorita hablando de autoridades, no sé, en este caso el trabajo del colectivo, pues, ¿qué, no sé, con qué apoyos cuentan, ¿no? Pues ya sean gubernamentales o particulares, o es por cooperacha voluntaria, o cómo es, ¿no? Contamos con el apoyo de los ancestros. Con la bendición de los ancestros. Sí. Exactamente. Pues este año, la manera en la que financiamos el calendario es que, pues, pedimos una cuota de recuperación por cada ejemplar para nosotros poder seguir imprimiendo. ¿Cómo iniciamos? Pues con nuestras aportaciones personales. Este año tuvimos la fortuna de que la Universidad de Cambridge, uh-huh, se hizo presente y nos ayudaron con una parte de dinero para la impresión del calendario. Entonces, porque en México hemos buscado apoyo en varias instancias y, pues, una, nos han querido imponer como qué debemos decir y creo que no es la idea. O sea, creo que lo estamos haciendo correctamente y entonces no nos podemos limitar a lo que una institución dice. Claro. Entonces, pues, gracias a eso no hemos tenido apoyo de las instituciones porque dicen, no, si no van a hacer porque también están en franca rebeldía. Exacto, si no van a hacer lo que queramos, pues no hay, claro, dinero. Claro. Justamente por eso me uní a Huella Negra. Yo creo que es un proyecto muy honesto, muy libre, y yo espero que siga siendo así, porque si no me voy a... no es cierto. Pero es un trabajo muy honesto el que se hace en Huella Negra. Sí. Y nos muestra cómo queremos que el mundo nos vea, ¿no? No como en los libros oficiales de la SEP, en donde aparecemos al lado de la gente de la prehistoria, sí, sí, y desnudos, sí, y con cadenas. Eso no queremos. Nosotros no queremos que nos vean así. Uh-huh. Queremos que nos vean como en realidad somos, trabajamos, vamos a la universidad. No creer en esos estereotipos en donde dicen que el negro es flojo, no le gusta trabajar. No, o sobre todo, yo recuerdo mucho un documental que hicieron, no fue documental, era como un estudio que se hizo y que se grabó, en donde ponían un muñequito güerito y un muñequito el negrito, Conapre, ¿no? Sí, y entonces decían, ¿quién es bueno? ¿No? ¿Y quién es malo? Pues el negro, ¿no? O sea, que lo negro... Exacto, ¿no? Está asociado a lo malo. A lo malo, a la delincuencia, ¿no? Yo no solo a lo pobre o a lo miserable o a lo feo, ¿no? Sino ya un rollo más de son delincuentes, ¿no? Como el rollo de las personas tatuadas, ¿no? Son malos, ¿no? Me van a hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, pues pareciera que en pleno siglo XXI... parecer increíble, ¿no? Que todavía exista estigmas tan marcados hacia, en este caso, las personas de color, ¿no? Si yo siempre, ¿no? El asunto es que rechazamos lo diferente. O sea, una de las tendencias humanas es que rechazamos lo diferente, ¿no? Entonces, si yo soy güerito bonito, pues veo un negrito, ¿no? Y digo, no, pues eso no es bueno, ¿no? Entonces, pero pareciera que ahora que existe tanta información, tanto acceso, ¿no? En este asunto con el internet, ya todo se ha dicho globalizado, ¿no? Pues realmente todavía existe mucho estigma, a lo mejor todavía inconsciente, ¿no? O consciente. Muy consciente. ¿No? Muy consciente. Es que está en nuestro lenguaje, ¿no? ¿Qué decimos? ¡Ay, qué día tan negro! Ay, el pretito en el arroz, ¿no? Claro, siempre claro. El color negro asociado a lo funesto, a lo tenebroso, a lo malo. Y yo creo que también una de las cosas que hace Huella Negra es dignificar ese color negro. Eso es lo que queremos, ¿no? Porque somos gente que trabajamos, que estudiamos, que vivimos como cualquier persona, ¿no? Nos reímos, sufrimos, lloramos, gozamos, ¿no?

Por su viscosidad, la lava fluye lentamente y forma un montículo semicircular al que se le llama domo, que al contacto con el aire se endurece, es decir, se solidifica, acumula presión y no deja salir los gases. Si la presión es mucha, genera una explosión que rompe el domo y lanza los fragmentos aún calientes sobre las laderas del volcán en forma de proyectiles balísticos y ceniza. El resultado es nuevamente la formación de un cráter en forma de embudo, en donde podrá formarse un nuevo domo cuando ascienda material reciente. El CENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barranca por el peligro de flujo de lodo y escombro. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a la ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos en el último bloque de nuestro programa. Muchísimas gracias a toda la banda que nos ha estado escuchando, likeando y comentando. Bueno, pues gracias a Nicole Martínez, a Alegre Agustín, a Iraís Galvez, a Janet Pizarro, a Porfiction Castrillo. Ah, saluditos al buen Porfix. Ya que salga del closet de ese afro, por favor. Ya te dijeron este afro de closet, mi querido Porfix. Bueno, a Tringasillinjan, ándale, ¿qué tal? Y a Hugo Arellanes, que bueno, le puso me gusta, me encanta a nuestra fotito. Y bueno, pues recuerden que seguimos regalando calendarios, ya se llevaron dos, pero todavía tenemos 4 calendarios que se pueden llevar a su casa. La verdad es que sí están bien chiditos, son de primera calidad, son plastificados, o sea, son y están bien padres. La fotografía que está manejando Hugo, bastante interesante, ¿no? Él es el fotógrafo. Sí, Hugo es el fotógrafo de este calendario. Y bueno, pues en este objetivo y línea y sentido de dignificar la imagen del afromexicano, ¿no? O afrodescendiente en nuestro país. Y bueno, antes de continuar o ya de cerrar nuestra entrevista, necesito terminar con los avisos parroquiales, ¿no? Pues muchísimas gracias al Comité de Área, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Ellos sesionan en grupos de hora y media en diferentes municipios de la zona, como en Tlalmanalco, Chalco y Ozumba. Si quieren más información sobre ubicación de los grupos, teléfonos, pues llámenos a la radio y con mucho gusto les daremos mayor información. Bueno, pues también gracias al Instituto Canadiense de Lengua CLIMéxico, ellos, bueno, pues desarrollo de las 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés, curso básico, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Ellos están ubicados en Hidalgo número 44, primer piso, aquí en Amecameca, y pueden encontrarlos en el número 597-97-721-75. ¿Y qué creen? Que por cuarto aniversario se dará un 40% de descuento para los que digan que escucharon este anuncio por La Voladora Radio. Así es que bueno, Instituto Canadiense de Lengua te invita. También queremos agradecer, bueno, no, esto ya no son patrocinios, estos son avisos parroquiales. Se solicitan operadores de autobuses de Amecameca. Requisitos, pues ser mayores de 21 años, licencia de servicio público, etcétera, etcétera. Para mayor información, acudir a Avenida Juárez número 2, local P, Colonia Centro. Y bueno, ya por último, banda banderola, seguiremos buscando al señor José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el 26 de julio del 2017, mide 1.71 metros de estatura, cabello cano, ojos café oscuro medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Cualquier información, por favor, comunicarse a la radio o al 55 31 20 91 65. Bueno, pues ahora sí, ya nos estamos casi yendo, despidiendo. Ceci, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hugo, muchas gracias por pues darse el tiempo, ¿no?, de venir hasta acá, hasta Mecameca, a una hora de entrevista. Ah, ¿qué van a hacer ahorita? Seguramente. Vámonos a los mitos y leyendas. Ah, ¿no? Ahorita les cuento más o menos de qué va el asunto. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros, hablando pues sobre este tema tan interesante que maneja, que trabaja desde hace tantos años el colectivo Huella Negra, ¿no? Hace rato Pati Piñón allá afuera nos comentaba, pues qué bonito, ¿no? O sea, este nombre de Huella Negra es muy bonito, o sea, tienes muy simbólico, ¿no? O sea, sí remite de lo que estamos hablando. Pero aparte, el logotipo es una huella, exactamente, con cabecitas de pues así como de tipo afro, ¿no? Y con el país, en forma del país de la República Mexicana, pues en forma de la República Mexicana. Yeah. Entonces, es una cosa maravillosa el logotipo también, por ahí hay fotos en el Facebook. Y ahora sí ya nos vamos, algo, chicos, con lo que quieran cerrar. Ajá. Pues que están invitados para noviembre al 20º Encuentro de Pueblos Negros. Va a haber música, danza y mostraremos toda nuestra cultura que está viva y que todo mundo conozca que aquí estamos los afrodescendientes. Muy que bien. Estamos aquí, que existimos, que sí hay negros en México. Ok. Pues sí, igual invitarlos al Encuentro de Pueblos Negros, pero también los exhorto a que analicemos nuestro lenguaje diario, porque creo que es un buen ejercicio para cada uno. Sí, creo que tienes toda la razón. Bueno, pues así está la cosa, banda banderola. Ellos pues nos visitan la Ciudad de México, sin embargo, bueno, pues están en la Costa Chica de Oaxaca, de ahí viene todo este movimiento, que bueno, pues sigue luchando y que pues nos esperan en noviembre en el Encuentro de Pueblos Negros. Contáctenlos en sus redes sociales si quieren calendarios y bueno, pues dejar esta conciencia, ¿no?, de la afrodescendencia o de los afromexicanos aquí en nuestro país, que tienen derechos, que no son delincuentes, ¿no?, que se les deje de asociar con cosas pues ya saben, negras o negativas. Ya me están corriendo de la cabina. ¡Ah! No, pues muchas gracias, banda banderola, por escucharnos. Nos saludamos el próximo viernes. ¡Saludos a la bandera! Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMÉXICO, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García.